Después de engañar a Zeus y de robar el secreto del fuego para obsequiárselo a los hombres, Prometeo fue condenado a una tortura eterna en el Cáucaso. Cuando consigue escapar, regresa para encontrar que la humanidad ha alterado el equilibrio natural de la Madre Tierra. El gran protector de la civilización decide entonces establecer un lugar donde estudiar el problema y así llevar una solución a tiempo. Este es el Conuco de Prometeo. Bienvenidos de vuelta al Conuco, al Conuco. Este espacio en el cual cultivamos la yuca del futuro. Para darle al ambiente el lugar que se merece, recordando que ustedes y nosotros y todos los que vivimos en este sistema somos animales en peligro. Me gusta ese eslogan, creo que lo voy a empezar a usar más. ¿El de sistema? No, el del Conuco, cultivando la yuca del futuro. Oh, ok, ok, eso está bien. Que a Roberto le gusta. Roberto aprueba. Puro carbohidrato. Sí. No, bueno, porque finalmente el tema ambiental tiene mucho que ver con la comida, ¿no? Claro, claro. Fíjate, yo te quiero hablar un poco de los chinos. El discurso que dio Xi Jinping en el Congreso del Partido Comunista, que es como la máxima instancia, que es como la máxima instancia en donde se deciden los destinos de China, del gigante asiático, durante los siguientes 5 años, fue una cosa pavorosa. Fue una cosa en la que prácticamente los chinos dijeron que iban a conquistar el mundo y que no iba a quedar para nadie. Pero a mí lo que me pareció realmente pavoroso del discurso es que no tenía nada de retórica. Era algo absolutamente pegado a la tierra, ¿cómo así? Con un cable a tierra. Es decir, era realista, era real, era sincero, era objetivo, era pragmático. ¿Se cortó esto? No tengo sonido yo. Tú sí. Y el... Perdón, que aquí tenemos un problemita técnico. Técnico, sí. Que no hay sonido por el micrófono de Chacho. Ahora no tengo. Ok, ahora sí suena un poco mejor. Bueno, ajá, continuábamos con esto. El discurso de Xi Jinping en el Congreso del Partido Comunista de Chino. Entre las cosas que dijo era que ellos querían conquistar el mundo a nivel económico. Y sí, y de hecho habló palabras, de... Pero lo dijo claro, o sea, no es que yo estoy leyendo entre líneas, lo dijo claramente, taxativamente, con esas palabras. Sí, de hecho mencionó algo que me pareció bien curioso, que es que habló de tener una fuerza armada de élite, de élite mundial, de corte mundial. Sí. Líderes económicos en el planeta, líderes militares en el planeta. O sea, es para desmadejar ese discurso y más o menos entender no solo lo que está pasando en China, sino también eso salpica lo que está pasando en Venezuela, en sí. Estados Unidos, en Rusia, etcétera. Claro, pero es entender lo que está pasando en el mundo, en el que mundo, somos sí. Parte del ecosistema mundial. Correcto, correcto, correcto. Pero realmente lo que digamos atañe al programa es que en ese discurso él habla de que parte de los fundamentos para esta prevalencia económica, para ser la potencia económica que ellos desean ser, es la conservación del ambiente. Y fíjate que nosotros en la semana pasada hablamos un poco de estas nuevas medidas que está tomando China para reducir su emisión de gases de efecto invernadero. Sí, me hizo gracia porque nosotros creo que ni tú ni yo sabíamos que venía el Congreso del Partido Comunista, pues. Que era parte del plan hegemónico, pero fíjense que los países que tienen un plan hegemónico tienen serio, que no es de la boca para afuera, sino que es de verdad, hablan de conservar el ambiente como una prioridad. Porque es que claro, ¿cómo tú eres un hegemón si no hay comida? Claro, y ellos, y sobre todo si tienes 1,000,000,000 de personas, a las cuales, más de 1,000, a las cuales alimentar, evidentemente tienes que empezar a buscar soluciones a lo que sea que tengas que hacer para gobernar, para mantener un estado del tamaño del que es China. Y evidentemente eso aplica también a otros superestados como Rusia, Brasil, Estados Unidos, incluso el mismo Estados Unidos de América, pues. Entonces, evidentemente hay gente que está pensando en el futuro. Y más que pensando, que creo que es importante, es accionando hacia el futuro. Actuando, pero a pasos de vencedores de verdad. Sí, de algo que sí es una verdadera potencia y sí, esas cosas. Claro, y bueno, yo lo que veo aquí con lo que pasa en el país es que esta gente que está al servicio del hegemón, ¿no? Y tanto que nos hablaron del imperialismo y la broma, resulta que... Bueno, que nada. Entregándose a otro imperio. Sí, eso siempre es una gafedad, porque al final del día, en el mundo, siempre hay bandos, y uno sencillamente lo que se va a decidir es en qué bando se está. Más nada. Es verdad. Lo que sí ocurre, que evidentemente hay una diferencia, es que, bueno, ¿cuál es nuestro bando? Nuestro bando es Occidente, porque bueno, estamos en el continente americano, estamos en Occidente. Pero yo no sé si llamarlo Occidente, porque eso es como una cuestión geográfica, ¿no? Yo estoy seguro que dentro de la misma sociedad china hay personas que son libertarias, que creen en los derechos humanos, que creen en la libertad de expresión, que creen en las libertades económicas, ¿no? En el discurso de Xi Jinping, todo eso era enemigo del Estado. No del Estado, de la revolución, del partido. Sí, bueno, yo estuve leyendo, fue los análisis, yo no lo vi, yo estuve viendo, fue los análisis de... ¿Cómo se llama esta gente? De El País y de la BBC. Uh-huh. Entonces ellos hablaban como que de que ellos sí hablaron de Occidente, y, no, mentira, de lo extranjero. Sí, de lo extranjero. De lo extranjero, y que lo extranjero no fuese un elemento disruptivo dentro de sus políticas. Es curioso que entre lo extranjero pusieron los derechos humanos. Sí, eso me pareció bastante curioso. Entonces, claro, es un tema realmente de nuevamente el de siempre, civilización contra barbarie, que en este caso realmente es como una manera de ver la civilización que es decidida desde arriba, ¿no? Sí, es el estilo... Contra... El ecosistema en el que nos desarrollamos nosotros, Gabo, y supongo que muchos de nuestros oyentes y una buena parte de los venezolanos, en el que no es que queremos decidir desde abajo, no se trata desde dónde vas a decidir, sino de tener libertad de decidir tu vida y tu futuro. Sí. Y de tener la mayor cantidad de información para hacerlo de una manera responsable con los demás, ¿no? Eso es como lo que busca uno. Eso es lo que ha buscado, por ejemplo, el CONUCO desde hace 5 años. Hubo algo que me llamó la atención y que me pareció bien interesante, es que el discurso hablaba mucho de las clases medias. Ajá. Y no sé si evidentemente tenemos un antecedente para poder hablar de que en otro momento histórico en ese congreso se habló de la clase media y no se habló de clases, o sea, claro. Porque es algo que en el papel no existe en ese sistema. Pero me parece bien interesante es que hay un vuelco, pues, que sencillamente una de las potencias del mundo, uh-huh, que ya podemos considerar potencia, yo creo que quizás hace 10 años no lo podíamos considerar de la misma forma que lo consideramos hoy. Ajá. Sencillamente decidió avanzar. Sí. Y eso, bueno, sencillamente va, para mí me parece, y creo que compartimos este criterio y lo compartimos con ustedes que nos escuchan, es que, bueno, vienen cambios en el mundo, para mejor o para peor, bueno, ya lo vamos a ver en el camino. Sí. Vamos a verlo en el camino. La cosa, lo interesante de ver el discurso en el Congreso del Partido Comunista Chino es que no es que China decidió avanzar, sino que el Partido Comunista Chino tomó la decisión ejecutiva de avanzar usando el trabajo de los chinos, ¿no? Sí, claro, porque en ese sistema es así y es así, pues. Sí, y eso es como el sistema al cual uno le está rehuyendo. Y yo, bueno, por cierto, les recordamos que se pueden comunicar con nosotros al 3456 por mensaje de texto. También está el Twitter, @PrometeoRCR. Y para bueno, discutan de este tema o cualquier otro, ¿no? Nosotros... Realmente estamos esperando unos invitados, ¿no? Por eso estamos hablando de cosas de la vida. Pero es que la verdad es que también cabe de vez en cuando hablar un poquito de los sentimientos. Y yo estoy devastado después del domingo pasado. Sí, esto lo estuvimos conversando. Ahorita en la cabina están pasando la juramentación de García Carneiro. Y es como un espectáculo tan patético porque tienen ahí fotos de Chávez. Tienen ahí unos discursos absolutamente retóricos. Hablan de unas cosas que para mí son completamente... Ajenas, como el orgullo de la patria. ¿Cuál orgullo de la patria? Si yo vine para acá y había un poco de lagunas en la autopista que no permitían a la gente avanzar. A mí eso no me da orgullo. ¿no? No, no, ni de cerca. Nada, pero... para nada. Y entonces... Aparte, una cosa hacen, con... Hacen así como una presentación de todos los capos corruptos, porque ¿qué ha hecho esa gente? O sea, yo no les conozco la cara y yo lo único que me imagino es que están en la rosca de la gobernación. Y los presentan como si fueran jurados del Miss Venezuela y la gente los aplaude. Y es como, ¿y esa persona qué ha hecho? No, bueno, yo te voy a decir algo. No sé si estuve conversándolo con una amiga en estos días. No sé si fue que me quitaron el alma, pues, pero yo de verdad que no me sentí para nada afectado por lo que sucedió el domingo. Fundamentalmente por una razón. Yo siento que sencillamente es poner, dejar claro a qué estamos jugando. No es que es una cosa o es la otra, o es que es elecciones, o es calle, o es protesta, o es que es quejarse. No, es que es todo, porque el sistema no te está permitiendo más, mayores mecanismos. Y eso lo que sencillamente hace es sincerarnos de qué va el asunto, de qué va la resistencia democrática, claro, por conservar. Yo estoy deprimido por esa sinceración. Claro. Ah, bueno, no, pero para mí es como que ya todos estamos claros, cero cuentos de camino y vamos a echar para adelante y listo. Sí. Y eso unifica mucho los criterios hacia dónde vamos a trabajar. Sabes que nosotros hicimos ahorita un programa, en la mañana estuvimos en el Jardín Botánico grabando un programa para la semana que viene, que es sobre el jardín, bueno, la recuperación del Jardín Botánico. Sí, el papel de los voluntarios en la recuperación del Jardín Botánico es como que el centro de lo que queremos hablar. Exacto. Pero entrevistamos unos chamos de un colegio de Katia. De Jesús Obrero. Que están en un centro excursionista. Y yo le preguntaba al chamo qué le gusta de ir a la naturaleza. Y yo, te confieso, yo estaba esperando una respuesta que fuera como, bueno, estar con los animales, sentirme uno con la naturaleza, algo así. Que también... Estaba esperando algo más hippie. Hubo algo de eso en la respuesta. O aprender sobre ciencia, no sé, algo así. Pero lo que me dijo fue... Bueno, que cuando voy a la montaña no hay malandro. Y no hay bulla. No hay bulla. Y no hay malandro. No hay inseguridad. Tenemos una llamada en línea. Ah, no. Ah, tenemos que hacer un corte comercial. Ya regresamos con más de El Conuco de Prometeo. Les estamos presentando El Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Usted escucha El Conuco de Prometeo con Carlos Peláez y Gabo Domínguez, solo por RCR 750 AM. Ya estamos de vuelta en El Conuco de Prometeo, mientras vamos haciendo tiempo y viendo cómo protegemos entre los ciudadanos todo nuestro ecosistema democrático y republicano. Sí. Entonces yo estaba hablando de este chamo que yo le pregunté por qué le gusta ir al monte a hacer, bueno, senderismo, campamento, etcétera, y él me decía que bueno, porque allá no hay inseguridad. Y es como, wow, o sea, ¿qué clase de vida estamos teniendo en la que la gente va a la naturaleza? De no vida, claro, exactamente. Entonces, aquí por ejemplo, Cecilia de Caracas nos dice, no se queda más risa, los nuevos proyectos y recuperación que trae el reciclaje de gobernadores o la euforia del pueblo que aún les cree. Y es como, realmente, yo pienso más o menos eso cuando veo este acto de juramentación de García Carneiro, en donde se están dando como vítores y palmadas, celebrándose qué, celebrándose que volvieron a aplastar la voluntad del pueblo, o celebrándose que van a tener 5 años más en los que pueden guisar, porque ¿qué tiene García Carneiro que mostrar en Vargas? Sí, bueno, la verdad es que eso lo podría decir mejor nuestros amigos de El Pitazo en Vargas y esto. Yo de verdad que no puedo hablar con mayor propiedad, pero yo no veo mayor mejora en Vargas, la verdad sea dicha. Y no, en ningún espacio, no, o sea, yo no veo ningún mejora no. en ningún espacio del país, en realidad. Si ellos tuvieran algo que mostrar, no se hubieran robado las elecciones. Entonces, vivimos en una dictadura, pero, o sea, al punto al que quiero llegar es que cuando yo hablo con muchas personas en la calle... Ellos me hablan de que hay una crisis. Ellos no ven lo sistemático de su mala situación de vida en este momento. Ellos creen que es que estamos pasando por un mal momento. Y yo no sé qué opine la audiencia. A ver si ustedes opinan como yo. Pero hay que empezar a hacer una campaña en la que la gente sepa que una vida diferente es posible. Sí. Que hacer cola por comida es... absurdo y no tiene por qué pasar y no es lo normal que pase. Bueno, en gran medida, el agua de mala calidad es una violación a tus derechos humanos. Que la hiperinflación no es una condición de crisis, sino que viene de decisiones políticas. De decisiones políticas, que por cierto nos llega al 3456. Jesús Lorca de Vargas, por cierto, nos dice: ¿por qué el gobierno no se rodea de los mejores economistas? Por favor, esto se parece al Titanic, auxilio. Y auxilio es la palabra, pero en cierta medida aquí yo se quiere responder un poco. No, ¿por qué no lo hace Gabo Domínguez? No lo hace porque no quiere. No es el plan. Exacto, no es parte de su plan. Pero aquí yo sí tengo una crítica, un análisis. Tú dijiste algo ahorita que me parece muy valioso, que es sobre vender, hablar de esperanza, lo que pudiese venir después, lo que pudiésemos hacer después, lo que pudiésemos tener después de este sistema. Y esa es justamente la labor de quienes se oponen a este sistema. Y en este caso somos claro, los ciudadanos y también los otros partidos políticos. Entonces, creo que si bien los ciudadanos podemos, como lo hacemos desde el Conuco de Prometeo, tratar de imaginar y dibujar un poco mejor el país que viene y sacarlo mejor, porque también están ocurriendo cosas buenas dentro de todo este mare magnum. Sí. El deber de los actores políticos es ofrecernos algo mejor, no nada más ganar el chavismo. O sea, ganar el chavismo es chévere, pero no es la oferta en sí misma. Yo quiero que a mí me encantaría poder decir que escuchar de actores políticos decir, bueno, nosotros cuando lleguemos, lo que queremos es justamente quitar el subsidio de la gasolina para poder invertir ese dinero en otras cosas, claro. Invertirlo en vialidad, invertirlo en salud, invertirlo en educación. Y eso son cosas que no se oyen. Y también nos corresponde a nosotros empezar a exigirles a los nuestros, papadito, dame un poquito de cariño para esto, necesito imaginarme algo mejor. Sí. Y ni siquiera imaginármelo, que tú me digas que contigo es posible tener algo mejor. Sí, yo... bueno, pero también la gente tiene que ponerle su parte en el sentido... De exigirles. Y de saber qué es lo que desean, porque no saben qué desean. O sea, algunas personas saben que el chavismo es malo y quieren fuera del poder, pero yo leí ahorita que hablaste de la esperanza, me parece un excelente tema desde el punto de vista operativo, no desde el concepto de esperanza, sino como que cómo utilizamos el tema de la esperanza para salir de este hueco. Porque, por ejemplo, aquí me escribe Cecilia desde Caracas. Tienes razón, me sentí tan igual que tú que ni me molesté en ver ni escuchar el domingo pasado. Porque se ha perdido la esperanza. ¿Y por qué se pierde la esperanza? Yo leí que Václav Havel es el que... Yo siempre digo mal su nombre. ...con el comunismo en República Checa. Y él hablaba de la esperanza. Y él decía, la esperanza no es tener fe en que algo bueno va a pasar. Eso no es esperanza. Lo que la esperanza es... estar tan convencido de que algo es correcto que tú sabes que la gente se va a empeñar tanto en conseguirlo porque es absolutamente deseable que en algún momento va a pasar. Eso es lo que es la esperanza, una convicción de que algo es tan correcto que va a terminar ocurriendo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pensamos que es correcto? Simplemente que no esté el chavismo en el poder, por supuesto. No, tiene eso que ser correcto, más. Pero ¿por qué razón? O sea, ¿qué es lo que nos está impidiendo el chavismo, por lo cual nosotros lo queremos fuera del poder? Y ahí es donde viene lo que mucha gente no tiene suficientemente pensado, ni siquiera para exigirle al otro, a la alternativa política, que hable de eso. Entonces, el hecho de que la gente se contente con una caja clap es realmente muy muy, muy, muy, muy grave. Porque entonces para quien está en el poder es muy barato mantener tu mala calidad de vida. Exacto, porque sencillamente no le importa. No tiene ese elemento motivador. Y por eso es que la democracia es democracia, porque te obliga a competir, a tratar de hacerlo mejor permanentemente. Sí. Y quienes no quieren competir, evidentemente no son democráticos. Y es importantísimo entender esto. Hace poco estaba escuchando, ¿no? Bueno, leía a Lenín Moreno, que dio el giro copernicano de la vida en Ecuador. En Ecuador, porque se sacudió ¿cómo se llama? Él hizo algo muy interesante. Él realmente hizo lo que yo he soñado muchas veces, que es como meterse en el chavismo ecuatoriano, ganar la presidencia siendo el más chavista de los chavistas. Y, después, y cuando tenía el poder, surprise, fue como que, mira, ¿sabes qué? Esto no es sostenible. No va para el baile. Entonces, a mí me parece súper divertido porque el tipo decía que el cáncer de la democracia es la reelección indefinida, ¿no? Mencionaba él. Pero hubo algo que yo quisiera completar, que es que el cáncer de los partidos en dado caso es no solamente la reelección indefinida, sino esta de periodos muertos. La que no permite que se oxigenen los liderazgos, la que no permite que se oxigenen los partidos, y por justamente plantear nuevas alternativas. Entonces, aquí hay algo que es justamente lo que quisiera poder asomar hoy, es que hay una crisis dentro de Occidente, en el efímero occidental, sí. Hay una crisis dentro de la política venezolana y dentro de los partidos políticos venezolanos, y sí, es momento de empezar a hablar sobre democracia en los partidos y cómo esto permite que el ecosistema democrático de la rep, y que es el que va a buscar salvar la democracia, o rescatarla, mejor dicho, rescatarla, se oxigene, tenga vida, se mejore. Porque estuve viendo hace como 20 minutos, mentira, antes de llegar al programa, estaba viendo un documental sobre lo que era la lista Tascón, ¿no? No hay ningún actor nuevo en ese documental y es un documental que salió en el 2006. A ver, hace 10 años. Sí. Y no hay ningún actor político nuevo. No. O sea, y no es porque haya nuevo porque sí, porque son buenos. No, porque es que tampoco he tenido mucha capacidad de contarse, ¿no? De renovarse y de que otro surja. Bueno, es momento de nosotros entonces empezar a exigir esa clase de cosas porque son las que nos van a permitir tener una salud democrática más estable. Sí. Por aquí nos escriben al 3456, no hemos abierto el Twitter. ¿Tú tienes el Twitter sí, abierto? Sí, tengo el Twitter abierto, ya Guillermazo nos escribió y Mari Montes también, por cierto, nos hizo un retweet aquí, entonces hay muchos retweets, gracias a Mari Montes. Tenemos un mensaje que al 3456 que dice, vamos viendo cómo fenece la democracia ante nuestros ojos, cómo vamos dejando pasar cada atropello, cada abuso y volvemos la cara. Bolívar liberó 5 naciones, nos liberamos de tirios y troyanos, llegar a la democracia costó muchas vidas. ¿Qué viene ahora? Esto lo escribe Verónica León. Y sabes que yo vuelvo a la metáfora de los indios, los aborígenes americanos, cuando llegaron los españoles y fueron despojados de sus tierras, ¿no? Esa es la sensación que se siente en este momento, de que estamos siendo despojados de nuestro ecosistema, que es un ecosistema democrático, republicano, libertario, de libertades económicas, y lo estamos perdiendo, nos están despojando, nos están desplazando de ese ecosistema. ¿Cómo podemos evitar que eso ocurra? ¿Cómo podemos evitar la suerte que le ocurrió a los aborígenes americanos que efectivamente fueron desplazados y listo? ¿Qué tenemos que hacer? Hay que empezar a pensar en eso. Tenemos una llamada en línea. ¿Aló? Ah, buenas tardes. ¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes. Ya va, un momentico. Yo no digo nada. ¿Aló? Buenas tardes. ¿Me oyes? Sí. Ok. Soy Federico García de La Pastora. Ya va, aló, me perdí. No, ahora sí no hay nada. Aló. Ahora sí, cuéntame. Ok. Dos cosas. La palabra esperanza, ¿no? Yo creo que confunde muchas veces la palabra fe con la palabra esperanza, porque la palabra esperanza deriva de la palabra espera, que se sustenta en el tiempo y el tiempo es infinito. Por lo tanto, esperar infinito es tener esperanza. Por otro lado, esta situación yo no la veo ni política ni económica, no la veo social. Yo la veo de un poder. Y ustedes le pondrán el nombre, cuando yo termine de explicarle, ustedes le ponen el nombre que mejor les cuadre. Este proceso tiene más de 30 años planificado. Hay que llevar el país a la peor de las miserias y dentro de ese poder de la miseria ellos se sustentan, porque ellos tienen a este país como cárcel, ellos no pueden salir de acá y eso estaba bien definido. Al ellos hacer toda la clase de crímenes que han cometido o delitos que han cometido, ellos se fueron cerrando todas las puertas para salir de este país y no podrán hacerlo nunca. Y para ellos mantenerse aquí tienen que ser en el poder. Y este poder se va a sustentar en algo así como el feudalismo del siglo XXI, donde la miseria tiene que ser campante, para que los míseros no puedan derrotarlos nunca a ellos, no tener con qué derrotarlos a ellos. Ustedes pongan el color que mejor les cuadre. ¿Me parece? Vale, muchas gracias. Estoy totalmente de acuerdo con esa apreciación. Yo estoy parcialmente en desacuerdo con el tema de que no pueden salir a ninguna parte, porque estoy seguro que de la manera en que se están moviendo las fichas a nivel internacional, ellos simplemente están cuadrados con el lado opresor de la política internacional y eventualmente no van a tener ningún problema en ir para China, en ir para Rusia con total libertad. Sí, bueno, lo que termina pasando con todos los dictadores, al final huyen y alguien los recibe. Siempre van a tener donde ir. No. Yo ni siquiera estoy pensando en que huyan para China o para Rusia, en que van a ser poder en Latinoamérica al servicio de China y Rusia. Pero bueno, esas son ya elucubraciones mías. Con todo lo demás estoy muy de acuerdo. Y para responder un poquito a la pregunta que nos hicieron aquí de por qué el gobierno no se rodea de los mejores, es porque un pueblo con hambre, o sea, las personas que tienen hambre, no tienen energía para derrocar gobiernos y ni siquiera tienen energía para exigir derechos. Ahí está su respuesta. Tenemos que hacer una pausa comercial y ya. Una llamada. Pero, ¿tenemos que hacer la pausa o no? Ah, bueno, entonces vamos con la llamada. ¿Aló? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, María Gómez, quisiera decirle a mi niño que disculpe, pero si ese niño que vive en Tapia, vive aquí en Altavista, es verdad lo que le dijo, porque mire, aquí en Altavista de Tapia, en la calle La Colina con calle Acueducto, en el edificio Caruso, venden el licor en el primer piso. En la otra, al final, están los rodaditos, hicieron un rancho y ahí está, y estamos desamparados. Los niños no pueden salir de aquí. ¿Usted sabe para dónde van los niños para hablarle? Así de sencillito, esto es tan peligroso, mi niño. Y disculpe, yo porque no, yo no sé mucho hablar. Gracias. Bueno, no se preocupe, para eso hay libertad de expresión que la defendemos en RCR. Tenemos otra llamada en línea, ya vamos a hablar un poquito de su intervención. ¿Aló? Buenas tardes, joven. Buenas tardes. Los felicito por su programa. Yo no oigo. Son unos jóvenes que saben lo que están diciendo, que están luchando en este país. ¿Sí puede hablar más duro? Ay, disculpe. Mira, yo vivo en Cardia, pero en este momento estoy en Baruta, en casa de una hija. Entonces, fíjese que yo quería participar. Mira, mi hijo vive en Los Teques y él estuvo trabajando en las mesas allá en Los Teques. Como a las 5 me llamó, me dijo, mire mamá, yo le dije una cosa, se perdió. Ya a las 5 de la tarde, mi hijo estaba en las mesas trabajando en Los Teques, que tuvo cualquier cantidad de encontronazos ahí en el sitio donde estaba trabajando ahí en las mesas. Porque mire, las irregularidades eran increíbles. Esto era la gente votando con el carnet de la patria, votando con fotocopia de cédula. Mire, ellos se propusieron tomar el estado Miranda. Mire, yo le voy a decir una cosa, como soy una persona que me he criado y he vivido en Cádiz. Mire, este gobierno es un gobierno de malandro. Yo siempre cuando participo en los programas se los digo, este es un gobierno de malandro. Y le voy a decir algo, joven, que ustedes se ve que son unos jovencitos muy educados y todo. En los barrios, y hay un refrán que dice así que tigre no come tigre. Esta gente ha avanzado porque nosotros se lo hemos permitido. Ellos son unos malandros y nosotros tenemos que parárnosles de frente. Estos señores de la MUS, yo sé que ellos han hecho bastante, pero ellos no se han parado como se le tienen que parar a este gobierno. ¿Qué es eso de que tienen que juramentarse en la ANC? Mire, si estos señores se juramentan en la ANC, la poca gente que votaba no va a votar más, porque la gente está muy molesta, porque ellos no se le enfrentan como debe ser. Nosotros no les hemos enfrentado. ¿Cuántos jóvenes no murieron? ¿Cuántas personas no murieron? Yo soy una persona que iba a las marchas todos los días con mis vecinas. Aquí en Cádiz, porque vivimos en Cádiz, miren, en Cádiz salimos a las marchas. Nos vamos, claro, por supuesto, nos vamos para Chacao, porque aquí no podemos por los colectivos. Pero mire, aquí los señores estos de la MUS tienen que pararse como es debido, porque estos son unos malandros. Con estos señores no se puede seguir actuando como se ha actuado. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Sí, para hablar un poquito de la intervención anterior, y ya vamos con esta, esta señora de Cádiz hablaba de que los malandros tienen tomada esa zona y que los niños no pueden salir a la calle a jugar. Lo que pasa cuando los niños no pueden salir a la calle es que tienen que pasar todo el tiempo encerrados. Por eso el hecho de que haya clubes de excursionismo es excelente para los niños. Pero cuando los niños tienen que pasar el día encerrados, se alienan. Son adultos alienados. Raros, diferentes. Son alienados, o sea, no saben lo que es la libertad porque han vivido toda su infancia encerrados. Entonces, para niños que han vivido su infancia encerrados, es mucho más fácil aceptar la falta de libertades cuando son adultos. Y ese es el tipo de pueblo que se está diseñando para Venezuela. De manera que el tema de la inseguridad es parte sistemática de lo que se está trazando desde el poder para el pueblo venezolano. Por eso estoy muy de acuerdo con la intervención de la segunda oyente, en que nosotros tenemos que... Sí, es un complemento, sí, sin querer queriendo. Tenemos que saber cuál es nuestra línea en donde decimos no más. O sea, independientemente de lo que haga la MUD, porque fíjense, el malandraje es tan política de Estado, tanto en la calle, porque el malandro de la calle es el que nos roba la soberanía del espacio físico que habitamos. Nosotros no tenemos soberanía. El malandro que está en los cuarteles es el que nos roba la soberanía como país, porque se la entrega a Cuba, a Rusia, a no sé quién. Y el malandro que está en la política es el que nos roba todo el resto de las otras soberanías y es el que organiza todo esto. Entonces, son tan malandros que yo no sé si ustedes escucharon el testimonio de la jueza que firmó la orden de captura de Leopoldo López. Yo lo leí, lo que tú planteaste, el resumen que tú hiciste. La jueza fue llamada por Gladys Rodríguez, que en aquel momento era presidenta del TCJ, y fue a la oficina de Gladys Rodríguez, y ahí estaban funcionarios del SEBIN y de la DIM. Y Gladys Rodríguez le dice, tienes que firmar estas órdenes de aprehensión. Y ella, la jueza Ralenis Tovar, le contesta, bueno, déjeme llevarme los expedientes para mi casa para yo leerlos y ver si lo firmo o no. Y a lo que el esbirro del SEBIN le dice, no, usted tiene que firmar esto aquí porque si no se va a convertir en una segunda jueza FIUNI. Sí. La jueza Ralenis Tovar tiene una hija y es madre soltera. La deben haber escogido por eso. Porque es más fácil el proceso de sometimiento, claro, y de amedrentamiento hacia, claro, hacia personas que tienen cierta vulnerabilidad. Que si no tenía, que si no quería convertirse en la segunda jueza FIUNI, tenía que firmar la orden de aprehensión de Leopoldo López. La jueza FIUNI, recordemos que fue torturada tan fuertemente que hubo que reconstruirle quirúrgicamente ano, vagina y vejiga de la tortura que sufrió en el INOF. Entonces estamos con un dictador que no tiene ningún escrúpulo en tortura. Así de malandro es el gobierno que tenemos montado en Miraflores. Cuando hay tortura, el tema con el liderazgo político es muy difícil de entender, porque bajo amenaza de tortura, el torturador puede hacer que tú hagas lo que tú quieras. Entonces, sin ni siquiera llegar a la tortura en sí mismo. Uno ni siquiera puede adivinar cuáles son las intenciones por detrás de la cabeza de Ramos Alup y de toda esta gente, porque se están enfrentando a una persona que cuando le dé la gana los atrapa y los tortura, ¿me entiendes? Y eso trastoca toda la dinámica política de lo que estamos viviendo. Entonces tenemos que tener eso en cuenta para ver hasta cuándo vamos a soportar a estos malandros y qué vamos a hacer nosotros para empezar a salir de este fenómeno que va desde el malandro de su calle hasta el malandro que ocupa la silla de Miraflores. Es todo un pranato que tiene al país absolutamente dominado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a organizar? Esto tiene que parar y la gente tiene que empezar, creo yo, por decir cuál es el límite. ¿Qué es lo que yo definitivamente no estoy dispuesto a soportar? Hay mucha gente que está dispuesta a soportar horas de cola por un pedazo de pan. Yo creo que deberían subir su estándar. Tenemos que hacer una pausa comercial y ya regresamos con más del Cunuco de Prometeo. Mine is stamp collecting. Carlos Peláez y Gabo Domínguez en El Conuco de Prometeo, solo por RCR 750 AM. El Conuco de Prometeo en RCR 750 AM. Ok, bienvenidos otra vez al Conuco de Prometeo. Bueno, en lo que quedábamos era fue... Porque estábamos hablando casualmente así de todos estos malandros que nos dominan en este momento. Y yo había planteado que una de las cosas que la gente tiene que empezar es a subir su estándar de qué son las cosas que no van a soportar más, ¿no? O sea, sí. Yo, por ejemplo, planteaba que hacer colas de horas. Reducir la paciencia por un tema de dignidad. Un pedazo de pan es algo que no es algo que la dignidad humana deba permitir. Entonces, la otra cosa, por ejemplo, aquí dicen, ya es tiempo de asumir ciudadanía, las leyes existen, pero falta que las hagamos valer. Estos bárbaros se sustentan en la torpeza de los políticos y en el dejar pasar de nosotros los ciudadanos. Y yo creo que tiene toda la razón, señora Verónica León, por ejemplo, las personas que están organizando las jornadas de recuperación del Jardín Botánico están haciendo resistencia activa. Ellos no se van a dejar quitar que su espacio, quiten su espacio. El Jardín Botánico, que es lo que ellos decidieron que iban a cuidar. ¿Qué es lo que usted va a defender contra la tiranía? Y yo creo que por ahí podemos empezar. Sea no una es... plaza, sea la panadería, el lugar donde van a jugar sus niños, sea su edificio, sea cualquier espacio que sea. Usted puede decir... Apodérese de su espacio porque usted es ciudadano para eso. En la panadería de mi urbanización nunca se va a hacer cola. Y los vecinos se organizan para encontrar harina como sea y que en esa panadería nunca haya cola. Eso puede ser una forma. De pronto es muy grande decir, bueno, yo voy a liberar al país del chavismo. A lo mejor eso lo intentamos y no lo logramos. Pero no vamos a dejar de intentarlo. Encuentre su parcela y defiéndala. Esto no me lo van a quitar. Sea algo tangible o intangible. Yo creo que como ciudadanos tenemos que empezar por ahí. Nos llega otro mensaje. Dice, urgente, más de 10 años, nuestros indígenas guarados desde el Tamacuro sin agua, luz, comida, medicina. Justicia para nuestros orígenes. Juan González desde Ciudad Bolívar. Señor González, los indígenas del Tamacuro además tienen que luchar contra una epidemia de VIH, increíble. Porque son una etnia muy sensible al VIH. Y como no hay antirretrovirales, yo quiero recordarles a los venezolanos que el SIDA, bueno, el SIDA, que es ya el síndrome, no. Pero el VIH es un virus que ya prácticamente tiene cura. Los antirretrovirales son tan accesibles y tan eficientes que una persona que lo detecta tempranamente, si tiene su tratamiento y lo sigue a cabalidad, es una persona que no tiene la infección por VIH. Entonces, ¿cómo es posible que nuestros indígenas tengan una epidemia de VIH y se estén muriendo de SIDA en este momento? Bueno, esto fue el Conuco Prometeo. Siga su espacio, siga defendiendo su espacio. Vamos a terminar en una nota un poco más alegre. Pero no tenemos mucho tiempo para terminarla. Bueno, porque viene el béisbol, pero entonces ya sabe, encuentre su parcela y defiéndala. Aquí tenemos que empezar a ser ciudadanos, y ser ciudadanos activos significa encontrar qué es la parcela de dignidad que usted va a defender contra esta dictadura, para que en el momento que la cosa pueda florecer tengamos de dónde, porque eso es importantísimo. Tenemos que tener de dónde florecer cuando logremos salir de esta pesadilla. Hasta la semana que viene. El tiempo se ha agotado. Mentira. No desesperes. Por ahora, Prometeo se retira, pero volverá con más información y más ideas para salvarte. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.